En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Por supuesto, en directo, 6 minutos sobre las 7 de la tarde allá en la península y Baleares, y en Canarias justo una horita menos. Tenemos las 18:07. Terminamos semana aquí en Europa y prácticamente pues todo va mejorando. Vamos a ser prudentes con la información. El IBEX 35, que ha dejado de perder, se mantiene en esos 8.500 puntos y ha subido un 0,18%. Y ahora hablaremos con el amigo Ricardo y nos contará un poco el balance semanal de lo que ha hecho tanto el IBEX como el resto de las bolsas aquí en Europa y lo que le queda a Estados Unidos. El saludo cordial al comienzo de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción está la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Y digo todo el equipo y dirá, pues un equipo de 2 personas, sí, pero detrás hay técnicos, hay gente que hace los enlaces y tal. O sea que gente que no ves y que prácticamente pues no nombramos, que también están ahí pues dispuestos para que todo salga perfectamente. Y ya sin perder un instante, saludamos al amigo analista que tenemos para la tarde noche de este viernes, Ricardo González de esbolsa.com y también autor del blog de los mercados financieros. Ricardo, como siempre, un verdadero placer, te damos la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí estamos ya con el cierre semanal de los mercados europeos, como siempre, con noticias, por cierto, que vienen desde España, esto que tanto os gusta a los periodistas. Y bueno, como siempre, como todas las semanas, dispuestos y encantado de compartir mi punto de vista sobre los mercados con toda la audiencia de MB Radio. Perfecto. Y para posicionarnos, pues vamos con esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta al principio del programa y que son pues la prima de riesgo, que más o menos está tranquilita, 310 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro dólar, que ha perdido un pelín de fuelle, está ahora mismo en 1,32 dólares con respecto al euro. El petróleo Brent nos da un respirito, 123,810, y el oro, que hoy pues ha perdido algo de fuelle, 1,714 dólares la onza. Y con respecto a la prima de riesgo, estaba viendo, no sé en qué diario económico, ya me lo encontraré, que había como un cuadro de las primas de riesgo de los principales países. Francia estaba a 80, una pasada. Italia estaba prácticamente como nosotros. Y por curiosidad, pues mire, Grecia está en 3.500, una verdadera pasada. Y como dice Ricardo, tenemos un montón de noticias que han sucedido o están sucediendo durante el día de hoy, porque no ha terminado. Y ya sabes que se está celebrando la cumbre europea y hay un montón de negociaciones y un montón de acuerdos a los que tienen que llegar. Pero bueno, la primera de las noticias salía esta mañana, sobre las 9:05, el Instituto Nacional de Estadísticas, puntual como un clavo, y nos daba esa nueva cifra demoledora del número de parados. Llevamos 6 meses con aumento de desempleo y hemos tenido pues 112.000 parados más. Una cifra escalofriante, ¿no, Ricardo? ¿Qué piensas de que siga aumentando el paro y esto, pues esta sangría parece ser que no termina de cerrarse? Pues sí, es una auténtica pena. Los ciudadanos de a pie, como poder hacer, podemos hacer poco ante esta situación. Lo que sí, fíjate que incluso los datos de estadística que comentas, se puede añadir algo que yo comento aquí bastantes veces con respecto al análisis técnico, y es que cuando algo está sucediendo, lo más normal es que siga sucediendo. Y por desgracia, esto también pasa en el paro, en los datos del paro, que siguen goteando a la baja, al alza en este caso. ¿Y hasta cuándo van a llegar? Pues es casi la pregunta del millón. Desde luego, lo que sí que creo que deberíamos de hacer como españoles es replantearnos el modelo que hemos estado usando aquí en España, saber tomar nota de lo que hemos hecho mal para que no vuelva a suceder en el futuro. Pero lamentablemente, como ya he comentado aquí alguna vez, como al final los países están en manos de políticos, y los políticos no son ni mucho menos buenos gestores económicos, más bien todo lo contrario, pues me temo que sí, superaremos esta crisis, aunque según los ciclos, como he comentado aquí ya alguna vez, llevará bastantes años y mucho sufrimiento, pero por desgracia cuando superemos esta crisis, dentro de los años que sea, me da igual, volverá otra época de bonanza. Esa época de bonanza servirá para que todas las alertas que hay ahora se relajen, vuelvan a aparecer todo este tipo de personajes que se dedican a enriquecerse con el dinero de la gente y demás. Claro, cuando todo va bien, estas cosas vuelven a salir y no se ven hasta que la marea baja, ¿no? Como decía Warren Buffett, cuando baja la marea se ve quien nada sin bañador, o se ve quien iba sin bañador. Entonces, esto es todo un poquito lo que estamos viendo aquí en España. Lamentablemente, como siempre, el sector más afectado es el sector laboral. Eso ha sido así históricamente en España y bueno, esperar y desear que se solucione lo antes posible, pero insisto en algo que ya he dicho aquí alguna vez, y creo que aquí en España también los ciudadanos tenemos que mirarnos un poquito el ombligo, saber que si bien todo lo que está sucediendo no es culpa de los ciudadanos, sí que podemos cambiar un poquito la mentalidad, aumentar ese espíritu emprendedor, que realmente son los que tiran de los países, porque como ya he dicho aquí en alguna ocasión, lo que necesita ahora mismo España es gente con ganas de complicarse la vida. Claro. Esa gente es la que sacará el país adelante, y bueno, creo que cambiando un poquito la mentalidad, si bien no será una solución definitiva, sí que podríamos mejorar bastante el país, aunque, como digo, la culpa no es de los ciudadanos, ni mucho menos. Otro de los datos que hemos conocido hoy en el Consejo de Ministros, se ha aprobado pues una serie de medidas, esos 30.000 millones que han firmado con el ICO para pagar a proveedores, algo que ya te habíamos comentado, pues ya se ha materializado el día de hoy y los proveedores en teoría pues empezarán a cobrar todo lo que deben ayuntamientos, autonomías, supongo que también el resto del Estado. Y había un debate por ahí que, bueno, de hecho, pues Rajoy, ministro de Economía, estaban ahí en Bruselas un poco rogándole al Banco Central, a la Eurozona, que les dejara un poquito de margen, y sin acordar nada, creo que ha sido unilateral, pues Rajoy ha decidido que no van a cumplir el déficit del 4,4% por todo lo que se han encontrado y que al final pues se van a quedar en el 5,8%. No es el 8 y pico que tenemos ahora, es rebajar casi 3 puntos y bueno, no sé cómo se lo tomarán en Bruselas. Hay ya algunas declaraciones, concretamente de Angela Merkel, que ha dicho que esto es inasumible y que bueno, pero bueno, ya sabes que las negociaciones pues seguirán y si le han dado tanto cuartelillo a Grecia, pues a nosotros yo creo que nos darán un poquito más y que es mucho mejor estar saliendo de la crisis de forma escalonada que no pues con recortes, con reducción de gastos que al final pues van a pagar los mismos. ¿Qué te parece esta medida de un poco pues alargar este periodo? Y el 5,8 pues yo creo que dentro de lo malo no está tan fatal como lo veíamos, ¿no, Ricardo? Bueno, ¿sabes qué pasa con todo esto? Que al final nosotros, de la verdad, puede que no nos enteremos de nada o nos enteremos de lo que quieran contarnos. Como bien sabes, mi especialidad es el análisis técnico de los mercados bursátiles. Todo esto que estamos comentando ahora es mi opinión como ciudadano, más sí, que sí, como experto, como otra cosa, porque no me considero experto en política ni en economía aplicada a los países ni nada de esto. Soy especialista en análisis técnico y eso es de lo que puedo opinar. Lo demás nada, es opinar como un ciudadano más. ¿Y qué me parece? Pues realmente ni bien ni mal, porque como te digo, seguramente a nosotros nos llegan unas informaciones que tal vez en el fondo sean otras, o incluso esto que se dice que Europa no se lo esperaba, pues tal vez sí que lo supiera mucho antes que nosotros, o sea una decisión que venga de fuera, o no lo sé, o tal vez ahora estamos hablando de ese 5,8% y después no se cumpla tampoco. Sí, o sea, sí. Es que es también un poquito aventurarse. Lo que sí que, bueno, se dice, has dicho de salir de la crisis de forma pausada y escalonada, y por desgracia, sinceramente, tal y como veo la situación en España, creo que todavía quedan muchos años de sufrimiento. Lo comentamos en una maratón que hicimos en verano, sí, en la radio, todavía recuerdo, que sí, que yo sé que todo el país está esperando noticias positivas. La pregunta del millón es cuándo se va a terminar la crisis. Esto es lo que lleva a la desesperación, pero bueno, hay crisis a lo largo de la historia que han sucedido, crisis bancarias, incluso como la actual, a principios del siglo 20, a finales del siglo XIX, tuvimos otra crisis bancaria y las consecuencias fueron terriblemente peores de lo que estamos viendo aquí en España, ¿eh? Lo que hay aquí en España, aún con 20 y tantos% de paro, es 23, un auténtico 3. Drama, pues hay situaciones en la historia muchísimo más dramáticas que las actuales, así que mucho ojo, porque lo que ahora está mal, esto es un poquito como la bolsa, puede estar todavía más mal, ojalá no, ojalá no sea así, pero bueno, yo creo que no es momento de hacerse ilusiones, y sí, sé que la esperanza es lo que le queda a la gente, ¿no? Porque todo mejore, pero cuando estamos en situaciones de dificultad, más que esperanza, lo que hay que ser es realista, ser saber lo que tenemos ante nosotros para estar preparados a, y actuar de la mejor forma posible. Porque si estamos pensando, no, es que esto va a mejorar, no sabes la cantidad de personas que vienen desde hace años diciéndome, empresarios o, o gente asalariada, que me dicen, no, es que esto está tan mal que peor no puede ir. Bueno, así estamos ya uno o dos años y a peor no puede ir, y cada año es peor que el anterior. Así que mucho ojo con las esperanzas. Ojalá se pudieran transmitir esperanzas, pero aquí hay que prepararse para realmente lo peor, estar preparados y a partir de ahí actuar en consecuencia. No quiero ser alarmista ni ninguna cosa de estas, pero bueno, ya sabes que el que se prepara para lo peor, todo lo que venga de bien, bienvenido sea. Ahí está. Y un par de datos antes de entrar en materia, en harina de índices, etcétera, etcétera. En el Consejo de Ministros se ha hecho una valoración de lo que puede ocurrir durante este año 2012 y han dicho que habría 630.000 parados más y que también el Producto Interior Bruto se contraería un 1,7%. Ante estos datos, que pueden variar pero que son taxativos y además nos lo habían asegurado o nos lo han asegurado, pues yo he estado esta tarde intentando hablar con la Moncloa a ver si me daban, como son datos tan absolutos que dan, a ver si tenían la combinación de mañana de la primitiva, pero no me han cogido el teléfono porque quería hablar con la vicepresidenta, como sabía todos estos datos de lo que va a ocurrir en 2012, a ver si se podía afinar un poquito y tenía la combinación del sábado. Pero bueno, bromas aparte, he leído por ahí, yo no me lo creía, pero bueno, ahora nos lo comentarás, Ricardo, que el IBEX 35, después de varias semanas terminando en negativo, ha terminado la primera semana después de tres o cuatro, por fin en positivo. No mucho, pero algo es algo, ¿no? Sí, bueno, esto ya me gusta un poquito más, ¿verdad? He visto el gráfico ya, hemos dejado la política aparte, he visto el gráfico del IBEX y bueno, iba a decir una alegría, pero es que la verdad que viendo el gráfico del IBEX, pocas alegrías te puedes llegar, salvo aquella que dices tú, ¿no? Que después de tres semanas en negativo, bueno, tenemos una semana en positivo con un ascenso del 0,41% con respecto al viernes de la semana pasada. Bueno, si esa es nuestra alegría, pues nada, bienvenida sea. Pero mi opinión sobre el IBEX sigue siendo exactamente la misma. Un auténtico desastre de índice. Es un índice en el que los oyentes ya saben que yo no meto ni una peseta, las antiguas pesetas, desde hace mucho tiempo, desde hace años, porque es un índice débil, es un índice bajista, y es una auténtica máquina de quemar dinero. Y eso que estamos mirando el IBEX, que hay algunos valores como Inditex, que bueno, que ponderan bastante y lo soportan, pues es que si nos vamos a los valores de pequeña capitalización, es decir, al IBEX Small Cap, la cosa ya es, o sea, para coger el monitor del ordenador y tirarlo directamente a la basura, porque dices, esto es un auténtico desastre. ¿Cuántos enganchados habrán en España ahora mismo apostando por este tipo de valores? Y bueno, la mejor recomendación que podemos dar sobre el selectivo nacional, desde hace tiempo que lo vengo diciendo aquí, es que al ser un índice débil y bajista hay que permanecer fuera, totalmente fuera. Y en una tendencia alcista como la que estamos en los mercados globales hay que apostar por índices fuertes. El IBEX no lo es. Podemos ser muy patriotas, todo lo que queramos, pero en asuntos de dinero, en asuntos de negocio, no hay que hacer el tonto, no hay que obsesionarse con el selectivo nacional, porque bueno, estos años ya viene demostrando que es una auténtica máquina de devoradinero. Y así tiene pinta de seguir siendo. Esto es lo mejor que podemos decir a todo el inversor nacional. Esta es mi opinión sobre el IBEX y desde luego, bueno, es lo que yo recomiendo hacer en ¿Sabes que me ha llamado bastante la atención esta semana? Yo no soy un especialista y un experto como vosotros y no disecciono pues ahí al milímetro cada valor, cada índice, cada subida, cada bajada, y me quedo poco con los números gruesos. Y ha habido tres días durante esta semana que estos tres valores, hay dos que cotizan en el IBEX y uno no, que serían SACIR, Gamesa y Prisa. Pues los tres valores en tres días consecutivos se han dejado en una sesión el 12%. Esto me parece a mí impresionante, Sí, en ya una comentaba semana. Lo de los valores de pequeña y mediana capitalización españoles. Esto es lo que digo. Son valores en los que la gente se queda atrapada porque, queramos o no, por desgracia, hay que ser sinceros, la cultura inversora en España está bajo mínimos. Creo que es un momento para hacer una reflexión, ¿no? Mirar atrás y pensar qué nos enseñaron en la escuela sobre finanzas, no solo digo a nivel macroeconómico, digo a nivel personal, ¿verdad? De manejar finanzas personales. Prácticamente en la educación española no hay nada de esto. Pues imagínate ya cuando nos vamos a mercados regulados, como las bolsas de valores, en los que la gente suele entrar con la fantasía de ganancias rápidas y lo que se encuentran es una ruina prácticamente asegurada. Y más si lo hacen en bolsas como la española. Ojalá pudiese hablar mejor de la bolsa española, pero es que como no es real, pues no puedo hacerlo. Yo sé que si ahora mismo estuviese aquí contigo hablando y recomendando bolsa española, como un loco, diciendo que esto se va a los 30.000 el IBEX, que está infravalorado, que hay valores bancarios con extremado potencial, tendríamos cuatro o cinco veces más audiencia de la que tenemos, porque realmente lo que estamos diciendo no es lo que vende, la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar. Esto es una crítica que espero que los oyentes entiendan como constructiva, porque hay veces que lo que queremos escuchar no casa con la realidad. La realidad ahora mismo, como digo, es que el IBEX desde hace tiempo es un desastre y la cultura esta de no salir de España debe de cambiar. Y si nuestro principal objetivo es invertir en España, pues nada, no metemos nuestro dinero en el depósito y por lo menos no perderemos ingentes cantidades de dinero con valores como los que tú acabas de comentar, y podríamos cifrar muchísimo más. Sí, sí, he citado tres. Imagínate Banco de Valencia, la CAM, es un auténtico desastre, la verdad. Pues bueno, el IBEX ha subido semanalmente un 0,4%, una pequeña alegría, pero bueno, es como si subiera solo, pues diríamos, pues fíjate que bien lo ha hecho, ha subido, no está mal, pero lo bueno es compararlo con sus hermanas en Europa y también con la bolsa americana. ¿Qué ha hecho el resto de los mercados en Europa, Ricardo? Sí, el DAX ha subido un 0,82%, el Eurostox, que es el que muchos consideran el promedio europeo, un 0,89%, como ves, España va por debajo, ¿verdad?, de todos estos. Llama la atención la subida del FTSE MIB del 2,51%. No obstante, son subidas semanales que no cambian para nada su aspecto. El FTSE MIB, la bolsa italiana, sigue débil y sigue siendo claramente un mercado a evitar. Por ejemplo, tenemos más referencias como el índice BEL 20 de Bélgica, que sube un 1,48%. El AEX de Holanda sube un 0,9%. El peor índice esta semana en el viejo continente ha sido el londinense, el FTSE 100, que cede un 0,4%. Se encuentra en una zona de claras resistencias. Claro, cuando un valor o cualquier activo cotizado llega a una zona de resistencias tan clara como la que tiene ahora mismo el FTSE 100, pues se resiente. Esto es por lo que muchas veces recomiendo comprar valores que suben libres, porque no tienen resistencias, y es algo en lo que está sufriendo ahora mismo el FTSE 100. Me comentabas con respecto a la bolsa americana. Muy bien, S&P 500 en estos momentos intersemanal sube un 0,31%, el Nasdaq sube un 0,5% y el Dow Jones cede un 0,23%. Ahora alguien estará pensando, oye, Ricardo, pero es que la bolsa americana esta semana está subiendo menos que la bolsa europea en general. ¿Esto significa algo? ¿Es un cambio de algo? Pues le tengo que decir que no. No es un cambio de nada. La bolsa americana sigue siendo de las bolsas más fuertes del planeta. Tenemos que ver las cosas con más perspectiva. Y más si pensamos que el dólar ha llegado a una zona de soporte, el dólar sigue estando alcista, y cuando el dólar rebota, es decir, cuando el dólar se fortalece, es un buen síntoma en lo que respecta a la bolsa norteamericana frente a otras bolsas mundiales. De hecho, hay una forma de comprar mercados, que es, por ejemplo, mediante ratios, es decir, dividir un mercado entre otro, y sí que se nota que cuando el dólar está fuerte, la bolsa norteamericana tiende a hacerlo mejor que la bolsa del resto del mundo. Así que atentos a este rebote del dólar, que hoy ya se agudizaba, por eso decía lo de la noticia al principio, que hemos comentado. El dólar rebota, es decir, el euro cae, el euro es aproximadamente un 60% del dólar index, y claro, un rebote del dólar podría fortalecer de cara a las próximas semanas a más si cabe la bolsa norteamericana. Cuando digo fortalecer, significa que lo haga la bolsa norteamericana mejor que la bolsa europea, ¿vale? Porque, por ejemplo, si la bolsa europea puede caer un 3, un 4% y la bolsa americana caer solo un 1, eso significa fortalecerse porque cae menos. Pero la idea es esta, no cambiar nuestro punto de vista sobre los mercados. La fortaleza y la buena salud sigue estando en Estados Unidos. En Europa hay mercados que se salvan, como el de Dinamarca, como el de Noruega o incluso Suecia, pero bueno, son excepciones, contadas excepciones, y así que yo seguiría apostando más por Estados Unidos que por Europa. Y vienen preguntando mucho y también vengo observando que el índice japonés, el Nikkei, pues un día está en verde, otro día igual, otro día sube un 0,70, otro día sube un 0,80, otro día sube un 1% y da la impresión de que está empezando a coger carrerilla. ¿Tienes el balance semanal del Nikkei, de alguno de esos índices asiáticos que comentamos poquito, pero que da la impresión de que funcionan bastante bien? Me estoy refiriendo pues al caso de Corea del Sur, por ejemplo, Indonesia o algunos de estos que prácticamente aquí no comentamos sino de Pascuas a Ramos. Sí, bueno, el índice, el cierre del índice de Indonesia no lo tendré hasta mañana. Lo que sí que tengo, por ejemplo, son los de los mercados más fuertes, como el del Nikkei, que sube un 1,34%, o la bolsa australiana, el All Ordinaries, que se llama en Australia, cede un 0,56%. Ahora está muy de moda el Nikkei, y es algo que ya tratamos aquí la semana pasada. Sí, es cierto que el Nikkei ha subido considerablemente, en 6 semanas que ha llegado a subir más de un 5%. Está llamando muchísimo la atención ahora de los analistas, pero para mí su tendencia de medio plazo no ha cambiado. Sigue formando una etapa de suelo, una etapa lateral, que sí que pueden haber movimientos intermedios de cierta envergadura, como los que estamos viendo las últimas semanas, que llamen la atención de los medios, que estos medios hagan trasladar esa atención a los inversores poco formados. Estos inversores empiecen a entrar y cuando entran ya el Nikkei vuelve a encontrarse de forma lateral, o incluso, como no habrán analizado suficientemente el mercado, invertirán en bolsa japonesa y claro, el Nikkei está cayendo terriblemente frente a muchísimas divisas, entre ellas el euro, el dólar, etcétera. ¿Qué pasa? Están invirtiendo en Japón, en valores japoneses, porque les ha llamado la atención lo que dicen los medios de comunicación, compran como locos bolsa de Japón, y resulta que lo que está ganando invirtiendo en estas subidas en Japón lo están perdiendo en el efecto divisa. Claro, claro, claro. Así que mucho ojo a la hora de invertir. Para mí, Japón sigue sin ser interesante. De hecho, lo será. Voy a alargar un poquito el gráfico. Hay veces que me gustaría esto, que fuera un poquito de televisión, ¿verdad? Para ver la gente también los gráficos. Pero bueno, todo llegará, ¿verdad? Los 11.400 puntos son aproximadamente la línea que separaría al Nikkei de empezar una fase alcista. ¿Podría producirse antes? Pues podría ser, pero bueno, a día de hoy y tal como está el gráfico, esa es la línea que yo tendría en cuenta y a partir de la cual podríamos hablar. Por supuesto, sobra decir que si el Nikkei consigue mantener o consigue mejorar en cuanto a fortaleza y se pone interesante, lo comentaremos aquí, más que nada porque recuerdo que yo también soy inversor y cuando hay una oportunidad de inversión, yo me lanzo a por ella. Pero como el Nikkei ahora mismo yo no lo veo interesante, yo no invierto en él y no recomiendo hacerlo tampoco. Perfecto, pues nos vamos ya con los titulares de la prensa económica, los que habitualmente tomamos como referencia, y comenzamos por una última hora, eso que te aparece en rojo con letras gordas, con letras a mayor dimensión que el resto. Los pilotos de Iberia convocan 24 días más de huelga en marzo, abril y mayo. Es una última hora de ahora mismo. Estamos en directo, 19:30 en Península y Baleares, y en Canarias una hora menos, 18:31, que acaba de saltar. Y bueno, para resumir un poquito, los datos del paro, el pago a proveedores y esa subida al 5,8% del déficit centran un poco todos las portadas, así que lo vamos a comentar en uno de ellos y el resto pues las obviaremos, pero que también lo incluyen. Y también, pues como curiosidad, ya he encontrado esta tabla sobre la prima de riesgo, tiene pues 6 países. Entonces la prima de riesgo es la diferencia con respecto al bono alemán. España está en 310,63, muy cerquita de Italia. Italia está por encima, poquillito, 310,69, pero Francia, por ejemplo, está en 98,64. Y ya los países que tienen ya problemillas, empezamos por el que menos problemas tiene, 640,72, es la prima de riesgo de Irlanda. Le seguiría Portugal por la cola en 1200,87, casi nada. Y bueno, si estás de pie, siéntate para que contarte la prima de riesgo de Grecia, 3.530,10. Impresionante, de verdad. Bueno, pues no estamos tan mal, pero bueno, podríamos estar mejor. Los países que no aparecen aquí, lógicamente, están pues exentos de todo esto y están por debajo de incluso Francia. Pues vamos, Rajoy no cumplirá con Bruselas. El objetivo de déficit será finalmente el 5,8%. El Producto Interior Bruto se va a contraer hasta el 1,7% en 2012 y la prestación por desempleo no se toca. Es lo que dice Soraya Sáenz de Santa María, y se plantea pues que haya un 6 millones de parados durante 2012. Dice que habrá 35.000 millones para las empresas. Es el programa para pagar a todos los proveedores. Bankia pidió 40.000 millones de euros al Banco Central Europeo, más que ningún banco de la Unión Europea. El paro subió en esas 112.269 personas durante el mes de febrero y los productores españoles están dispuestos a cambiar las reglas. Se habla pues de crear pues un instrumento mucho más competitivo. Y los depósitos de la banca, te dijimos que era medio billón, poquito más, pues al final ya tenemos el dato final, 776.941 millones de euros los depósitos de la banca en el Banco Central Europeo, casi nada. La deuda de las familias bajó en enero a su máximo en casi 5 años, y las autopistas piden ayuda por 600 millones para las radiales. Del Economista pasamos a 5 días, que lógicamente pues nos cuenta lo mismo, la deuda, los parados, etcétera. Y nos vamos a ir a otro tipo de noticias. Báñez, que es la ministra de Empleo, niega cambios en la cotización de los administradores mercantiles. El IBEX y la deuda sobreviven al órdago de Rajoy a Merkel. La agencia tributaria refuerza el control sobre deportistas y artistas. Y la caja fuerte del Banco Central Europeo se dispara con el dinero de la mega subasta. Y Popular emite deuda senior por 750 millones. Soria, que creo que está en Argentina, a ver si resuelve el contencioso con YPF y el gobierno argentino, desvela que el gobierno de momento no va a elaborar una ley de distribución. Ibercaja, con esas fusiones Caja 3 y Unim, aspira al club de los 100.000 millones de activos de los bancos. Ibercaja era la antigua Caja de Ahorros de Aragón, de Zaragoza, Aragón y Rioja. Lo digo porque en Huesca pues había cajas de ese tipo, luego se fusionaron unas cuantas y se convirtió en Ibercaja. Argentina y España crean sendas comisiones para decidir sobre YPF. Y ya pasamos al diario Expansión, el tercero en discordia, lógico, las previsiones del gobierno, el déficit, los parados, y pues poquito más planillas, abandona la Secretaría General de ESADE por el caso NOS y el paro sube por séptimo mes. Tocho y Méndez enviaron a Rajoy sus alternativas para la reforma laboral y un nuevo récord histórico de los precios de gasolina y gasóleo. Llenar el depósito es un 9% más caro si es de gasolina que hace un año y un 8% si es diésel, casi nada. Y Mercadona va a abrir un supermercado en lo que se llama la Milla de Oro de Madrid, ahí en la calle Serrano, y será el 22 de marzo. Y una última noticia relacionada a empresas. Barclays destinará 6.200 millones del Banco Central Europeo a reforzar su filial española. Esto es la última hora y nos quedamos con esa noticia de alcance de que los pilotos de Iberia convocan 24 días más de huelga en marzo, abril y mayo, que se ha producido pues hace escasos minutos. Pues si te parece, Ricardo, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes, consultas que nos hacen a través de tres vías, el mundo bursátil.es, entras en foro, dejas allí en el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. La segunda fórmula es a través del teléfono, hay un contestador en el 917519721, repetimos 917519721, y la tercera vía a través del correo electrónico más clásica, enviando un correo a mbradio@elmundobursatil.es, repetimos mbradio@elmundobursatil.es, nosotros las juntamos todas y se las trasladamos en esta ocasión al amigo Ricardo González de esbolsa.com. Y tengo que decir, pues, lo que vamos a escuchar durante las respuestas del amigo Ricardo. Es un álbum fantástico, se llama Costa Azul. El título está en francés, Côte d'Azur, pero como mi francés es malísimo y no tengo ni idea, pues deduzco que será pues así, Costa Azul, Côte d'Azur. Pues son los Ripintos, la banda del guitarrista Russ Freeman, un álbum del año 2011, finales del 2011. Y bueno, hay mucha confusión entre Russ Freeman, el guitarrista, que es el de los Ripintons, y Russ Freeman, el pianista, que es otra persona diferente, que se llaman igual. En Estados Unidos ya sabes que como es solamente un apellido, pues hay un montón de personas que se llamarán igual. Pues hay dos, además se dedican al jazz, aunque se diferencian por el instrumento que tocan. Un álbum genial, Costa Azul, de los Ripintons, que escucharemos mientras el amigo Ricardo responde a las cuestiones que nos has planteado. Y Ricardo, nos vamos ya con la primera cuestión. Y observo, con lo que nos comentaste antes de la bolsa en España, la bolsa en Europa, la bolsa en Estados Unidos, que más o menos ya te van cogiendo el tranquillo, y cuando te toca pues participar en economía y finanzas y te toca responder a las cuestiones, te hacen bastantes cuestiones relacionadas con mercados fuera de España. Eso lo he observado. Y vamos con el primero. Es la amiga Silvia la que nos pregunta por una gran empresa del mundo de la tecnología. Supongo que estará en hardware, pero bueno, igual está en software, vete tú a saber. Cisco System Telecomunicaciones. Silvia, ¿qué le puedes contestar, Ricardo? Genial, me alegra esto que me comentas. Más que nada porque a la hora de invertir, si lo hacemos en mercados fuertes, solo con esto ya tenemos bastantes más posibilidades de éxito que la inmensa mayoría de inversores. Bueno, si esta idea tan fundamental va calando entre los oyentes, pues bueno, siempre se va uno de fin de semana con esa alegría en la boca. Antes de empezar con las consultas, vuelvo a reiterar lo que siempre digo. Estamos en un mercado alcista. Al estar en un mercado alcista, debemos buscar los mercados que lógicamente sean alcistas, pero que además sean fuertes, es decir, que rindan más que la media del mercado. O sea, que si el mercado sube un 1%, queremos índices que suban más de ese 1%. Después de esto, dentro de ese mercado fuerte, elegiremos sectores fuertes. En este caso, el índice al mercado al que pertenece Cisco es el Nasdaq, un mercado muy fuerte, de hecho es protagonista casi a diario por superar resistencias y seguir subiendo. Y dentro del Nasdaq encontramos al sector hardware, un sector que podemos seguir en Pro Real Time con el ticker DJUSTQ. Y el gráfico del sector hardware en Estados Unidos nos dice que es un sector fuerte y alcista. Es decir, la amiga Silvia, la oyente, la felicito, porque ha elegido un buen mercado y luego ha elegido un buen sector. Este es el camino a seguir. Y por último, cuando ya hemos pasado todos estos filtros, es momento de centrarnos en el valor. ¿Es interesante o no es interesante el valor? Pues ahora ya sacamos la lupa y cómo vemos a Cisco. Cisco es un valor fuerte y alcista. Esto es muy bueno. Es decir, si está dentro, es un valor para mantenerlo. Ahora bien, ¿es momento de entrar? Pues ahora mismo no. Yo esperaría que el valor retrocediese hacia aproximadamente la zona de los $19, aproximadamente, más o menos, 18, 70, $19, es por donde pasa ahora mismo la media móvil de 30 semanas, es donde hay una zona de soporte. Si el precio llegase a esa zona y vemos como el volumen empieza a aumentar, incluso el Atlas es un indicador que es gratuito, se puede instalar en Pro Real Time, nos da señal, significa que un movimiento fuerte se acerca. Claro, como está aumentando el volumen, como estamos hablando de un valor fuerte dentro de un sector fuerte y de un mercado líder, lo más probable es que ese movimiento sea al alza. Ese movimiento al alza será el que trataremos de aprovechar. Pero repito, Para entrar, primero tendríamos que esperar un retroceso hacia esa zona de los $19 aproximadamente, y una vez estemos allí, ya encender las alarmas, ver si hay volumen, ver si sigue estando fuerte, por supuesto, si todo sigue estando en su lugar, y a partir de ahí plantearse la entrada. Pero ahora mismo es un valor para mantener, pero no para entrar. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta. Paco nos pregunta por otro valor. Este, pues estoy dudando, ¿no? Me parece que también es americano, pero estoy dudando ahora si estará también en Inglaterra, pero me inclino por los americanos. Nos pregunta por Kraft Foods, supongo que será pues esa gigantesca multinacional de alimentos, etcétera, etcétera, que más o menos pues deduzco o intuyo que está en un buen sector, ¿no, Ricardo? Sí, sector alimentación. Lo que está en un buen sector, esto hay que matizarlo. El sector de comidas, de alimentación, es un sector históricamente defensivo. Es decir, un sector que cuando el río bajo revuelto tiende a comportarse mejor que la media. Porque claro, todos sabemos que aunque la economía vaya mal, la gente sigue comiendo, ¿vale? Sí, es cierto que a lo mejor puede bajar un poquito la demanda, las previsiones, pero una empresa que se dedica al tema de comidas, si no se ha metido en otros berenjenales, que también podría pasar, lo normal es que cuando las cosas vienen mal, el dinero fluye hacia ellas, porque además de ser un sector defensivo, tienden a repartir buenos dividendos, y esto también siempre atrae al inversor. ¿Y cómo está el sector comidas ahora? Que es lo que le interesa al oyente. Pues claro, en Estados Unidos los inversores ya empiezan a perder un poquito esa desconfianza que tenían después de verano, cuando el mercado caía y caía y había un cierto nerviosismo, y sí que vimos un aumento de demanda de este tipo de sectores defensivos. Ahora mismo digamos que los inversores van perdiendo el miedo y van saliendo de estos sectores defensivos y van situándose en sectores más agresivos, como lo que hemos comentado anteriormente de hardware, también el software o alguno de estos. Y claro, esta salida del dinero del sector comidas hace que, si bien siga subiendo, porque la inercia del mercado es alcista, lo haga a menor ritmo que la media, y esto no nos interesa. Como he dicho al principio, cuando nos montamos en algún activo cotizado, nos interesa que rinda más que la media. Como el sector de comidas ahora mismo no lo hace, pues yo no apostaría por compras en este sector. Ahora bien, imaginemos que el oyente está montado en Kraft, lo mantiene, pues por supuesto que sí, y mientras siga estando alcista, yo lo mantendría sin lugar a dudas. ¿Entraría? No, ahora mismo no, por lo que he dicho del sector. Esto no significa que si el aspecto sectorial cambia, podamos entrar, pero bueno, si cambia, ya lo comentaremos, pero mientras no cambia, ahora mismo, a día de hoy, entraría. Así que es un valor también para mantener en cartera, si se tiene, pero no para entrar. Perfecto, pues nos vamos con más valores. Estos sí son del IBEX 35, en este caso es Mediaset, Telecinco, y nos lo pregunta el amigo Alberto. ¿Qué le puede decir sobre este valor? Que bueno, la situación televisiva en España está cambiando a marchas forzadas, y con ese pues prácticamente duopolio entre Antena 3 y Telecinco se llevan el 90% del mercado. No tengo ni idea de cómo le debe ir a Mediaset, pero estando en el IBEX 35 deduzco que debe andar flojete, ¿no? Sí, lo primero, está en el IBEX 36, claro, sí, porque es el IBEX 36 ahora mismo. Está en el IBEX 35, un índice débil, un índice que está lateral, por no decirlo lateral bajista. Es un índice en el que, como he dicho al principio, yo no invertiría. Ya sabiendo esto, no haría falta que siguiésemos con el resto, pero bueno, ya que estamos, vamos a responderle al oyente. Pasamos al siguiente eslabón en la escala de nuestro análisis. Ya hemos visto el mercado, ahora vemos el sector. Sector de medios de comunicación europeo, ¿cómo está? Bueno, vamos a por Real Time, ticker SXMP, y vemos cómo es un sector que, si bien ha logrado darse la vuelta, es decir, ha cambiado su tendencia bajista a alcista a medio plazo, es un sector que rinde menos que la media del mercado. Esto significa que cuando el mercado sube, por ejemplo, un 2%, el sector de medios de comunicación sube tanto solo un 1%. Y en cambio, cuando las cosas se tuercen en el mercado, imaginemos que el mercado de media cae un 1%, pues el sector de medios de comunicación puede caer un 1,5, un 2, un más puntos porcentuales, y esto es algo que no nos interesa y por lo que yo no invertiría en este sector. Y el valor, ¿cómo está el valor? Pues como no podía ser de otra forma, si estamos hablando de un mercado débil, de un sector débil, pues el valor está débil. Y hay pocas excepciones a esta norma, pero bueno, algunas se suele dar, Mediaset no es esa excepción. ¿Qué vemos en Mediaset? Un valor que parece querer girar su media al alza, pero bueno, es algo que todavía está por ver. Lo que sí que hay es una cosa que me llama la atención, y es un aumento en estas últimas 4 semanas de volumen. Esto suele suceder cuando alguien está acumulando ahí, como en la sombra. Y además el Atlas nos dice que puede acercarse a un movimiento violento en breve. Pero claro, yo soy un inversor a medio plazo, y a medio plazo un valor que es débil a mí no me interesa. Esto no significa que a corto plazo, la semana que viene, la siguiente, pueda haber un movimiento fruto de alguna noticia y demás, y me diga, no, es que tú recomendaste no entrar en Mediaset y fíjate cómo se ha disparado. Bueno, es un valor en el que no entraría a medio plazo, porque si puede haber un rebote en el corto plazo, lo más normal es que su debilidad a medio plazo termine robándolo todo. Así que si se está dentro, pues bueno, podríamos tratar o especular más que otra cosa con el valor, con un stop en la zona de 4.35, yo no lo dejaría ir más allá, pero repito, esto es a corto plazo. Entrar yo no lo haría, y a medio plazo mantener tampoco, o sea, se puede mantener con stop en 4.35 también y poco más. Pues nos vamos con más valores, y es la segunda ocasión en la semana que nos preguntan por Enagás. Además, uno de estos días que hubo una debacle en el IBEX, que bueno, bajó todo y además bastante, me parece que fue uno de los pocos valores que se salvaron junto con Inditex. Enagás nos lo pregunta un oyente, en este caso anónimo, y no sé qué le vas a recomendar, si es un valor de estos que se salvan de la quema dentro del IBEX o está metido en el mismo paquetito que el resto, Ricardo. Bueno, yo es que de primeras, para mí, en el momento me dicen un valor que ya suena a español, de primeras yo no estaría. Eso es lo primero, pero claro, ya estamos aquí en el consultorio y hay que responder de forma mucho más completa, aunque realmente no es necesario. Por esto digo muchas veces que la metodología de medio plazo que yo enseño en esbolsa.com y que yo utilizo en mis inversiones personales, no necesitan más de 1 o 2 horas semanales para sacar rendimiento a nuestras inversiones, porque ya sé que el IBEX 35 es un mercado débil y los mercados débiles no me interesan. Entonces, claro, me dicen en Enagás, interesante, no, con eso terminaría. Pero bueno, hay que dar una respuesta más completa, y pasamos a lo que es el sector de las utilities en Europa, ¿cómo está? Es un sector débil, al igual que pasaba con el sector de los medios de comunicación. El sector de las utilities en Europa también está mal, es un sector que rinde menos que la media del mercado, y esto es algo que no nos interesa. Así que ni índice ni sector acompañan, por lo que yo, vamos, más claro agua para no entrar. ¿Esto significa que Enagás vaya a caer el lunes? Pues no. Eso no significa esto. Eso significa que no es una buena oportunidad de inversión a medio plazo, y a la que no le sacaremos un rendimiento deseado a nuestra inversión si invertimos en él con una cierta fiabilidad. Oye, ¿es imposible que Enagás se dispare? No, no lo es, pero es poco probable. Enagás es uno de esos sectores, igual que comentaba anteriormente de comidas, al pertenecer al sector utilities, que cuando las cosas vienen un poquito nerviosas, el dinero fluye hacia ellos por la seguridad que les da, y es por esto que comentabas tú que, bueno, cuando el IBEX caía, entró un poquitito de nerviosismo, era de los pocos que se salvaba, y es por esto, por la seguridad que transmiten las utilities. Pero bueno, es un valor que es más débil que la media, es un valor en el que no entra volumen, y es un valor que a mí no me llama para nada la atención. Además, está ahora mismo pues en una zona de resistencia como son los 15,4 euros, después tiene otra resistencia en la zona de los 15,81, después tiene otra, más si cabe, en la zona de los 16 euros aproximadamente. Yo siempre recomiendo invertir en valores que tengan escasas o nulas resistencias por delante, porque esto hace que cuando el precio se mueve tendencialmente lo haga muchísimo más rápido. No tiene obstáculos que sortear, pues corre muchísimo más rápido. Esto es como una carrera de obstáculos. Imagínate que estamos saltando vallas. Pues claro, si hacemos los 400 metros saltando vallas, lo más normal es que lo hagamos más lento, que se nos quitan las vallas y podemos podemos correr de seguir. Esto es un poquito lo que yo recomiendo y por lo que yo no entraría en Enagás, además de por ser un valor débil. Perfecto, pues nos vamos con las últimas consultas y además estas me da en la nariz que te van a gustar un poco más. Johnson & Johnson es el valor que nos, por el que nos pregunta el amigo Pepe. Johnson & Johnson supongo que estará en la bolsa americana también, ¿no? Sí, sector de biotecnología y farmacéutico. Le pasa un poquito como al sector de comidas. Es un sector defensivo, claro, con la crisis también la gente, con las recesiones se pone enferma, sí. O incluso más que cuando la cosa va bien. Entonces, claro, es un sector que cuando las cosas se complican tiene que hacerlo mejor que la media, pero cuando las cosas ya mejoran, el optimismo ya es positivo, pues es un sector bastante renqueante, como el de comidas. Esto es algo que también pasa factura en el sector farmacéutico, que estamos viendo como justo esta semana, ahora mismo, está ya pasando a ser un sector que rinde menos que la media del mercado. ¿Significa esto que no sea interesante? Pues bueno, como está con una fortaleza todavía muy similar a la del SP500, y el SP500 es un índice fuerte, pues podría tener un pase, pero bueno, no es lo ideal. Lo ideal es que invertir en sectores contra más fuertes, mejor. Mm. Ahora vamos a analizar el sector. El valor, cargando el valor, aquí lo tengo delante mía. Es un valor que ya es más débil que el mercado, es decir, rinde menos que la media, está algo peor que su sector, esto no es bueno. Es un valor en el que no entra volumen. Si no hay volumen, significa que los inversores como que pasan un poquito de él, no les llama la atención. Lo positivo es que haya volumen, que los títulos cambien de manos y que esas nuevas manos tengan ilusión porque su inversión se revalorice. Si no el título no cambia de manos, es muy difícil que suba, y esto es lo que está pasando en Johnson & Johnson, que es un valor que yo no tendría en cartera. En el que no me plantearía compras, pero que podríamos mantener siempre y cuando no pierda los mínimos de esta semana. Si pierde los mínimos de esta semana, lo liquidamos y a otra cosa. Y recordar al amigo oyente que para la próxima, invertir en sectores fuertes y en valores, por supuesto, fuertes. Bien, pues vamos a un valor que yo he estado buscando, tampoco he buscado mucho, de reconocerlo, pero Carnival PLC, que nos lo pregunta un oyente anónimo, me suena aquí, no sé si tendrá algo que ver. Aquí vienen un montón de cruceros a las Palmas de Gran Canaria y bueno, con mi hijo pues vamos a verlos y tal, que son espectaculares y eso. Buques realmente impresionantes, de grandes y bueno, me suena, hay una empresa que es Carnival, no sé si tendrá algo que ver, Carnival PLC, o igual me sorprende si me dice, pues no, es de otro tipo de sector totalmente diferente y no tengo ni idea de dónde cotiza, pero me da que en Europa, porque los cruceros que vienen por aquí pues suelen ser europeos. ¿Qué nos puedes comentar o qué le puedes responder al amigo anónimo sobre Carnival PLC? Sí, es un valor que cotiza tanto en Londres como en Estados Unidos. No sé a cuál se referirá el amigo oyente. No obstante, vamos a analizar el valor de Inglaterra porque es digamos la sede, ¿vale? No ha sido mal, es un valor que pertenece al sector de viajes y ocio. Para todo aquel que me esté escuchando y diga, oye, que Ricardo se sabe de memoria a qué sectores pertenecen todos los valores del mundo, no, esto no es así. Lo que pasa es que dentro de esbolsa.com tenemos una herramienta exclusiva que nos dice a qué sectores pertenecen cada uno de los valores y además nos muestra el ticker para que podamos analizarlos. Y claro, he escrito ahora mismo aquí Carnival y me sabe mercado londinense, sector viajes y ocios. ¿Vale? El ticker para analizar el sector en ProReal Time es T5700P. Lo cargo en ProReal Time y me dice que es un sector débil, que si bien es alcista, todavía es más débil que la media del mercado. Esto no es bueno. Lo primero que habría que decir es que el FTSE tampoco es un índice fuerte. Sí que es alcista, pero ya comentaba que anteriormente que ha llegado a una zona de resistencias y esto lastra un poquito la cotización. Yo preferiría invertir en Estados Unidos, no en el valor, porque al final el valor hace más o menos lo mismo en los dos mercados con un ajuste de divisa y tal. Pero bueno, estamos hablando de un índice débil, de un sector débil, y esto ya pues como que le quita atractivo al valor, que sí que es uno de esos valores que lo está haciendo bien, que parece una de las excepciones que confirman la regla, pero esto fue aproximadamente a principios del año pasado, porque ahora estoy cargando el gráfico y la verdad es que la cosa ha empeorado muchísimo en el valor londinense, un valor débil, un valor bajista en el que yo no tomaría posiciones. Recuerdo este gráfico ser realmente interesante en 2009 o 2010, pero bueno, todo esto ya es historia, es un valor en el que no tomaría posiciones. Perfecto, pues vamos con otro de los valores que nos pregunta en este caso Mark, y es un valor, no sé si estará metido también en alimentación, me suena a bebidas, etcétera, que es Diageo. Nos lo pregunta el amigo Mark. ¿Qué le puedes comentar a Mark sobre este valor, Ricardo? Sí, estás hecho un experto en sectores, es que ya prácticamente. Algunos los miro antes, ¿sabes? Diageo, sí, correcto, sector bebidas europeo. Un sector que lo está haciendo muy bien, el sector de bebidas junto a las tabacaleras, se ve que como normal que van las cosas, a la gente le da por beber o por fumar o no sé, porque pues, son sectores que lo están haciendo realmente bien. Como digo, muchas veces a mí los motivos me dan un poquito igual. Yo siempre me fijo en el gráfico, y el gráfico me dice que el sector bebidas es un sector interesante. Ahora bien, no olvidemos que no salimos del mercado londinense. Del mercado londinense no está todo lo bien que a mí me gustaría. En lo que se refiere al valor, tremendo. Un valor fuerte y alcista. Si se está dentro, enhorabuena. Es un valor que está funcionando muy bien. Ahora bien, es momento de entrar. Yo no entraría ahora porque el precio dista mucho de su media móvil de 30 semanas. Esperaría un recorte a la zona de 1.388 peniques. Aproximadamente, o incluso un poquito más arriba, a ver los 1.420 peniques, más o menos. Si llega a esa zona que coincidiría con la media móvil de 30 semanas, vemos que aumenta el volumen, vemos sobre todo que el aspecto del mercado inglés mejora, pues podríamos hablar de compras. Pero mientras tanto, para mí es un valor que se puede mantener en cartera, pero no creo que sea el momento idóneo para comprar. Perfecto, pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo, porque las señales horarias son las que marcan un poco el final del programa, pero no queríamos desaprovechar la ocasión para que nos contaras todo lo que nos podemos encontrar en esbolsa.com, que no es poco, Ricardo, ¿verdad? No es poco, y además estamos preparando novedades, estamos trabajando ya en la recta final de novedades que esperamos presentar pronto. De momento ya hemos puesto en marcha una que sea la colaboración con un especialista fiscal que ya escribe tanto en el blog de Esbolsa como responde las preguntas fiscales de tributos que tienen los clientes de Esbolsa.com ahora que se acerca la campaña de la renta, y bueno, con todos los cambios legislativos que hay y los que están por venir, ¿verdad? Porque realmente la subida de impuestos se ha convertido ya en una costumbre en España. Pues nada, hemos decidido incorporar a este especialista fiscal dentro del equipo de Esbolsa.com, y bueno, allí está solventando consultas de todos los inversores, que allí estamos, y nada, a seguir por este camino de ayuda al inversor, porque claro, esto no es fruto de la casualidad, yo llevo muchos años invirtiendo personalmente, lo sigo haciendo, y claro, todos los problemas con los que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera como trader, como inversor, pues nada, trato de facilitarles esa tarea a toda la gente que se une a esbolsa.com, y en eso seguimos trabajando. Perfecto, pues Ricardo, un verdadero placer tenerte con nosotros, y si te parece te emplazamos para el próximo viernes o nueva semana, conoceremos nuevos balances y a ver si van mejorando un poquito más las cosas, ¿de acuerdo, Ricardo? De acuerdo, Fran, feliz fin de semana a todos. Y por nuestra parte nada más, recordarte que lo que hemos escuchado de fondo es la música del álbum del 2011 de los Ripping Tones, la banda del guitarrista Russ Freeman, que se llama Costa Azul. En la producción, como siempre, la amiga Rosa María Jiménez, y en la realización, quien te habla, Fran J. Saavedra. Este programa que estamos emitiendo en directo lo grabamos, lo subimos al servidor y te lo podrás descargar en formato podcast en cuestión de minutos. Volvemos el viernes, te deseamos que pases un fantástico fin de semana, y a eso de las 9:05, el próximo lunes estamos aquí como clavos para conocer el inicio de la sesión aquí en Europa. Hasta entonces, muy buenas tardes. Economía y finanzas, una producción de MB Radio.